sigue y sigue. Yeri vive. La lucha sigue y sigue. Yeri, escucha. Esta es su lucha. Yeri, escucha. Esta es tu lucha. Justicia, justicia. No más impunidad. Justicia, justicia. No más impunidad. Yeri no murió. Se multiplicó. Yeri no murió. Se multiplicó. Sergio vive. La lucha sigue y sigue. Yeri vive. La lucha sigue y sigue. Yeri, escucha. Esta es tu lucha. Yeri, escucha. Esta es tu lucha.